serás todo mi cielo y luz, mi vida entera. Tan sola yo me siento, quien pudiera creerme cuando digo que yo estoy y en mi voz se quedó tu recuerdo y en mi piel sin piedad te vivo a cada instante. Acércate y verás que nunca te olvidé. Mientras camino por el tiempo que esperas, llevo aquí prendida mi existencia. Si vieras lo que tú eres para mí, la ilusión de sentir otra vez tu cuerpo en mí, sin dudar, sentirme pleno y tuyo. Yo sigo aquí. Yo sigo.